¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. Cumbia, cachorra, cumbia. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con la palma? Quiero verlas ahí. Los pibes están tomando y hace calor. Las pibas están bailando y hace calor. Bailando y hace calor. Los pibes mueven.